de tráfico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta vez sí, no fue fácil, pero aterrizó el Discovery. No puedo hacerlo en Cabo Cañaveral, fue imposible. En California tomó tierra. Estaremos en Estados Unidos para saber cómo se ha vivido allí. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos con Milagros López, José Ignacio Berti, Eloy de Laza en redacción. Al frente de la parte técnica, Juan Navalón. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. A las 14:12 horas de la tarde, no fue en Florida, tampoco en Nuevo México. Fue en el segundo de los destinos suplentes, en el desierto de Mojave, en California. Allí ha aterrizado el Discovery. En nuestra primera hora estaremos en Estados Unidos junto a nuestro invitado Scott Corrales. Junto a él respiraremos el ambiente que se vive al otro lado del Atlántico. ¿Qué es lo que se piensa de la NASA? ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Además, junto a él, un viejo conocido del programa, repasaremos otros temas propios de La Rosa de los Vientos. Escipión, conocido como el africano, así le apodaron los suyos cuando llegó a comienzos del siglo III a Roma tras luchar contra Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Protagonista en pasajes de la historia, un personaje severo, así dicen que era, un hombre importantísimo para conocer la historia del imperio, una historia fundamental para el resto de la humanidad y para el resto de la civilización. También consiguió Escipión que llegara a su fin el dominio cartaginés en España. Sobre él os hablará Juan Antonio Cebrián. En la actualidad azul y verde tenemos muchas cosas interesantes que contaros. Os vamos a hablar de un invento de un equipo libanés que acaba de desarrollar un bolígrafo inteligente capaz incluso de corregir las faltas ortográficas de quien está escribiendo. También os hablaremos de una máquina capaz de leer pensamientos o de cómo Internet ha cambiado los hábitos de los españoles, para bien en algunos casos, para mal en otros. Para mal porque por culpa de este invento se lee un 20% menos en nuestro país. Nos iremos a la ciudad de los dioses, a Teotihuacán, a una urbe maravillosa e inmensa, una de las más grandes jamás levantadas por los hombres. Se encuentra en México, tiene miles de años de antigüedad, cuenta con varias pirámides sorprendentes. No sabemos exactamente quiénes fueron los responsables de su construcción. Es uno de los más apasionantes misterios del pasado. Será el tema que abordaremos en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. También tendremos enigmas de la literatura. Descubriremos las rarezas, las manías, las supersticiones de algunos de los grandes autores de la historia. Como comprobaréis, hay algunas verdaderamente curiosas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Repetimos, rosa.vientos@ondacero.es. Antes del final del programa, como siempre, responderemos a vuestras cartas y a vuestros escritos y comentaremos vuestras sugerencias en esa dirección de mail. 1:11. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Por fin hoy, a las 14:12 horas, después de 14 días de aventura espacial, posiblemente la odisea del Discovery, la 114 de la historia de los transbordadores espaciales, ha sido la más intensa de los últimos tiempos. Pero tras su aterrizaje se abre un debate con cantidad de preguntas. En el futuro de las misiones espaciales se van a dirimir muchas de las cuestiones que ahora están en el aire. Momento es en dirigir en este momento como héroes a los astronautas de la nave. Pero hay algo que no puede obviarse. Cada día hay menos pasión por el espacio, menos metas, más desinterés. En Estados Unidos nos espera nuestro invitado. Él es Scott Corrales, periodista, filólogo y un experto conocedor de nuestros temas, conocido de la Rosa de los Vientos de anteriores intervenciones. Se encuentra en Pensilvania, en donde, si no nos fallan los datos en estos momentos, son las 7 y 12 minutos de la tarde. Scott Corrales, muy buenas tardes. Buenas, Bruno, ¿qué tal? Estupendamente, encantados de haber podido, por fin hoy, dar la noticia emocionante, ¿verdad?, del aterrizaje del Discovery, después de una semana con tanta tensión. Oye, absolutamente, la tensión fue monumental. En cierto momento, en la primera noche que se suponía que aterrizaran, se pidió un momento de silencio, que la gente orase por el regreso seguro del Discovery. Te podrás imaginar. Tras la pérdida del Columbia y del Challenger, la tercera pérdida de una nave sería algo totalmente impensable. Ahora mismo seguimos conversando con Scott Corrales, pero antes queremos que escuchéis algo. Good Day Sunshine de los Beatles, el tema que sonaba en el Discovery en el último día de su viaje por el espacio, así despertaban a los astronautas desde Houston. Y tras escuchar ese sonido, Milagros López se estableció la primera comunicación entre los astronautas y Tierra. Pues sí, vamos a escuchar ahora cómo saludaban a la tripulación desde el Centro Espacial Shannon Lucid. Saludaba al Discovery Wendy Lawrence, especialista de la misión. Dice, hoy por fin pisaremos Tierra. Good morning, Discovery. And the wake-up music this morning just about says it all. It's a day for sunshine and it's a day for feet on the ground. Thanks, Shannon. We sure hope that we get our feet on the ground today. And we do too, Wendy. I bet you hope more than we do. That's most probably true. Durante toda esta semana hemos estado ofreciendo los datos día tras día de cómo se estaba llevando a cabo esa misión. Primero la reparación en órbita y luego toda la tensión acumulada esperando el regreso de la nave Milagros López, que por fin se ha producido, pero no era la primera opción esperada. No, 13 días, 21 horas y 32 minutos, esto es lo que ha durado la misión del Discovery, que aterrizaba por fin ayer a las 2 y 12 horas, hora española, en la base aérea Edwards de California. Estaba prevista esta como la segunda opción, como decíamos, después de la más cómoda, la más rentable también para la NASA, que era por supuesto el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. El caso es que el mal tiempo hacía que el desierto de Mojave fuera la mejor opción para el regreso de la nave. Allí las condiciones meteorológicas eran bastante mejores que en Florida. 50 veces han aterrizado allí en la pista 22 los transbordadores de la NASA, la última en 2002. Con el Endeavour sobrevolaba el Discovery la Polinesia francesa cuando hacía su entrada en la atmósfera a unos 26.000 kilómetros por hora, alcanzando, como hemos venido diciendo estos días, los 1.300 grados centígrados. Un regreso complicado, pero todo salió bien. Ahora queda la segunda parte del espectáculo. La nave ha aterrizado en California, en la costa oeste, y hay que volver a la este, hay que volver a Florida. ¿Cómo se va a hacer? Pues sí, el retorno estaba previsto para Florida. Las familias, la prensa, las autoridades estaban todas allí, pero la seguridad primaba y California fue finalmente el lugar elegido. Esto supone un duro golpe económico para la NASA, ya que trasladar el Discovery hasta la otra punta del país a unos 3.000 kilómetros de distancia es una operación muy complicada, además de muy cara, claro. Y es que hay que tener en cuenta que el Discovery aterriza como un avión, pero no despega como un avión, así que no puede volar por sí mismo hasta Florida, que sería lo más fácil. Tampoco cabe en las carreteras americanas, así que para trasladar el transbordador hasta su hangar, este debe ser acoplado en un Jumbo 747, modificado, claro, para ascender al cielo con semejante carga, unas 10 toneladas. Además, un avión militar escoltará al Discovery para asegurarse de que el tiempo es bueno, de que no hay turbulencias, llevando con él a las 200 personas que trabajarán en esta operación. Este viaje dura aproximadamente una semana, ya que el avión debe repostar varias veces durante el trayecto El viaje cuesta a la NASA unos 5 millones de dólares entre el desplazamiento y el personal que va a trabajar en esta operación. Unos 800 millones de pesetas que nos aseguran una semana con información movilita, todavía de la NASA. Scott, yo no sé si en Estados Unidos, que tanto seguís las cifras de televisión, que tanto se barajan, que tan importantes son, si hay ya una seguridad, un control de lo que ha ocurrido frente al pequeño monitor, frente a la pequeña pantalla durante el aterrizaje del Discovery. Porque habrá sido seguido con toda seguridad por decenas de millones de personas. No cabe duda. Lo más seguro es que la gente ya se haya puesto a preguntar, ¿vale la pena este esfuerzo? Ya desde antes del aterrizaje, cuando se produjeron los problemas y la caminata espacial para hacer las reparaciones, la gente pensaba, ¿vale la pena este peligro? ¿Vale la pena arriesgar este personal? Y ya volvemos a entrar en el gran debate sobre el futuro del transbordador, sobre qué será lo que venga después y, naturalmente, el futuro del programa espacial en sí. La verdad es que, pese a todas esas cuestiones que ahora, si te parece, Scott, vamos a seguir desarrollando, uno tiene la sensación, quizá la percepción que tenemos al otro lado del Atlántico es diferente, pero uno tiene la sensación que desde los tiempos del Apolo 13 no se seguía con tanta emoción un acontecimiento de la carrera espacial como ha ocurrido en esta ocasión. Bueno, me gustaría creer que el primer despegue del Columbia en el 81 tal vez fue seguido con tanta emoción, porque recuerdo que muchos que éramos estudiantes en aquel momento, sencillamente no asistimos a clase ese día para poder ir a las tiendas a ver los grandes televisores, el despegue del Columbia en el 81. Después de eso, no. Durante los años 80, realmente hubo grandes hitos, como por ejemplo reparaciones de satélites, de energía, recuerdo el lanzamiento del telescopio Hubble, pero hasta la destrucción del Challenger, realmente el programa nunca tuvo el interés para el público que, digamos, tuviera el proyecto Apolo, las misiones de Skylab. Creo que la última vez que la gente sintió gran emoción en aquellos días del programa Apolo y lo que vino después fue el acoplamiento de la nave Apolo con la Soyuz en el 75, que la gente se despertó tempranísimo, a las 4 de la mañana, creo, para poder ver en vivo ese evento. Pero la gente ya no hace sacrificios por el programa espacial, ya la gente no siente ese interés. Quizá la forma de recuperarlo es poniendo nuevas metas en el espacio, porque ciertamente en el año 69 se llegó a la Luna y digamos que es lo más lejos que ha llegado el hombre, pero es como si desde entonces las metas estuvieran más cerca. Tanto es así que los transbordadores espaciales nos estaba contando milagros ahora mismo. Aterriza como un avión, no despega como un avión, pero ciertamente se parece mucho a un avión y en el fondo se ha convertido en un avión que vuela en una capa muy alta de la atmósfera, pero que no tenemos la sensación de que se encuentren los astronautas en el espacio exterior. Absolutamente cierto. La gente olvida que el mismo día que regresaron los astronautas de la Luna en el 69, la agencia Roper realizó una encuesta y se preguntaba, ¿y ahora debemos ir a Marte? Y la gran parte del público repuso que no era ni preciso, ni precisaba, ni era importante ir a Marte. O sea que ya hasta en esa época, ese punto álgido de exploración espacial ya se veía entre el contribuyente, la falta de interés en seguir la exploración del espacio. El transbordador fue el resultado de varios compromisos en la administración del presidente Nixon sobre si debemos ir a hacer una base lunar, estación espacial, y dijeron, bueno, no hace falta un transbordador si no va a haber estación espacial. La decisión fue lanzar el proyecto Skylab primero, tal vez mantenerlo en órbita hasta que fuese posible tener un transbordador para realizar visitas frecuentes. Sin embargo, no fue posible mantenerlo en órbita y el Skylab regresó a la órbita terrestre en el 79, si mal no recuerdo. Y claro, nos quedamos otra vez con un transbordador sin una misión que cumplir. Y la gente siempre pensó, bueno, se les indicó que el transbordador iba a ser una especie de camión, furgoneta espacial, para llevar mercancía rápida y barata al espacio y devolver la Tierra. Nunca se les dijo que era un instrumento sumamente complejo y delicado. Scott Corrales, después de estos días, después de toda la información que se ha generado, en la percepción que uno puede tener en la calle, la percepción que pueda tener la opinión pública de lo que ha ocurrido en todos estos días, tras dos años sin misiones espaciales del transbordador, después de la desgracia del Columbia, a día de hoy, en estos momentos, una vez que la nave finalmente ha llegado a buen puerto en California, ¿podemos decir que la NASA ha salido ganando o ha salido perdiendo de todo lo ocurrido en los últimos casi 14 días? Me parece que la NASA se puede apuntar una gran victoria por lo sucedido. Si realmente no se ha producido un gran interés en el público en general, hay una sensación de alivio y seguramente la NASA contaba con ello para poder seguir adelante. Ahora los programas de radio de esta tarde han barajado el futuro del programa espacial y lo que se nos viene. Y claro, el futuro del programa del transbordador culmina en el año 2010 y se espera que haya otro hueco de exploración tripulada hasta el 1214, hasta el año 2014, cuando comenzarán los nuevos viajes. Entre mientras tendremos los nuevos vehículos de exploración que utilizarán tecnología del transbordador para llevar grandes cargas al espacio. Pero hasta eso, sigue, veremos hasta el 30 de este mes cuando se decida concretar los planes. Me pasa a Milagros López una declaración de un miembro de la Agencia Espacial Norteamericana, de la NASA, a propósito de lo ocurrido en estos 14 días, con toda la sucesión de averías finalmente reparadas, pero en estas declaraciones se puede leer textualmente una expresión que llama verdaderamente la atención. Hemos estado jugando a la ruleta rusa con las tripulaciones. Esto, por un lado, es un riesgo más que evidente, es ponernos en la probabilidad de repetir lo ocurrido en el Columbia, pero a la vez es una forma quizá de seguir incrementando la lista de héroes que genera la carrera espacial. Absolutamente, ya te podrás imaginar que la comandante del transbordador y su tripulación estarán visitando muchos colegios e institutos en Estados Unidos, todo sea por traer a las próximas generaciones más jóvenes ese sentido de emoción que se supone que genere la exploración espacial. Fuera de eso, sinceramente, no sé si el público en general, digamos, con los temores por la guerra, por los temores económicos, realmente se ponga a pensar o a meditar sobre la exploración del espacio en la semana que viene, en los próximos meses. Tal vez si el próximo transbordador Atlantis consigue ganar órbita a fines de septiembre, bueno, haya más interés, no se sabe. Ahora, en España, conversando, en las típicas conversaciones de cafetería, una cosa que ha llamado mucho la atención durante estos días es cómo las diferentes reparaciones, las diferentes noticias que nos llegaban, unas positivas, luego a continuación una negativa, otra positiva, sí, la sucesión que se ha producido durante estos 14 días de las diferentes averías sufridas por el transbordador espacial. Hay un dato a propósito de esto que voy a comentar, sin ningún tipo de actitud ni ningún tipo de ánimo, que me ha llamado mucho la atención, y es como, por ejemplo, en el día de anteayer, cuando se preveía la llegada del transbordador espacial por primera vez a Cabo Cañaveral, cómo no se habían producido anulaciones de ningún tipo de vuelo de aviones comerciales por encima de lo normal en los diferentes aeropuertos de Florida, y cómo varios centenares de aviones, pese a las tormentas y pese a la lluvia, habían podido cumplimentar su misión. Existe la sospecha, porque en Estados Unidos también existen muchos teóricos de la conspiración, la sospecha de que quizá la NASA haya podido en algún momento determinado incrementar el espectáculo de la Discovery para conseguir unos efectos, por ejemplo, en los próximos presupuestos del Estado de cara al año que viene. No me sorprendería en absoluto, y me parece, bueno, hablando en términos puramente personales, que hubo un gran teatro esta semana con la sensación de la caminata espacial, si sería necesaria otra más para rescatar un pedazo de lienzo que colgaba el transbordador, y naturalmente siempre aquel regresarán o no regresarán, que aunque suene horrible decirlo, siempre crea gran expectativa entre el público de la audiencia, pero sí, siempre hace falta un poco de drama. Un poco de drama, que es lo que hemos tenido, se han convertido en héroes, de hecho lo son, porque han demostrado una labor fantástica en el transbordador espacial los miembros de la tripulación. Pero lo que no se puede obviar a partir de este momento, aunque durante esta semana, un dato que hace unos minutos ofrecíamos a Scott, es que el transbordador sigue sin estar en su sitio, ahora ha de retornar, pero ha de retornar en un vuelo mucho más normal que el vuelo espacial, pero un vuelo que va a perjudicar todavía más a la nave. Esas losetas que la protegen de las altas temperaturas al entrar en la atmósfera nuevamente se verán dañadas con ese desplazamiento que le espera desde California a Florida. Muy cierto, ese siempre ha sido el temor con la transferencia del transbordador, digamos, del lago Edwards al cabo Kennedy. Siempre a la hora de montarlo en ese Boeing 747, siempre se producen averías en las losetas. Y naturalmente el factor costo, ya sabemos que el presupuesto lo tiene muy medido la NASA. Y absolutamente era algo que querían evitar. Ya se había descartado la base Vandenberg en California como un lugar de aterrizaje sencillamente por el factor costo de traerlo de vuelta. Aunque claro, ahora uno escucha los problemas que tienen con devolverlo a la Florida y uno se acuerda de planes que se realizaron en una época, en los 80, de traer el transbordador de nuevamente a la Florida por vía férrea. Y la intención, digamos, un enorme artefacto de 10 toneladas viajando en un vagón abierto, una especie de vagón plano, era que pudiesen verlo personas en los pueblos pequeños, que la gente sintiese ese amor, esa sensación de descubrimiento del espacio al ver ese objeto pasar por pueblos pequeños, pero claro, tenía el problema de las alas, o sea que nunca se llegó a concretar. Ahora, sin embargo, parece que con el paso de los años vamos a asistir, antes o después, a la jubilación de los transbordadores espaciales, y una de las cosas importantes a destacar es que quizá volvemos a los tiempos anteriores, que las futuras naves se van a parecer mucho a esas balas, a esas cápsulas de los años 60 y 70, como que volvemos a los orígenes de la carrera espacial. Claro, son las cápsulas después de la vida lo que vamos a ver ahora. Sí. Y como dicen, es una tecnología que ya está sumamente probada. Aparte del Apolo 13, que ya mencionaste antes, nunca hubo un problema con esa tecnología. Son dispositivos razonablemente baratos que pueden ser lanzados, digamos, por impulsores que existen, como los Delta 4 y los Atlas 5, que usamos en la actualidad para proyectos no tripulados. Pero, sinceramente, uno se siente mal por las promesas que nos hicieron a todos, digamos, en los 70, 80, que el transbordador era tecnología intermedia, que el futuro nos deparaba los espacioplanos, space planes, como se les había dicho, el proyecto Starbreaker, que eran verdaderamente aviones del espacio que, con propulsión propia, que entrarían y saldrían de la Florida. Y claro, siempre el futuro es menos brillante de lo que promete, y ya vemos. Volvemos a lo de antes. ¿Cuántas veces hemos situado al hombre en Marte gracias a esas naves espaciales en el año 2000 y ya han pasado 5 años y esa meta parece todavía muy, muy lejana? Bueno, si vienes a ver, ahora tenemos metas, según la NASA, de el 2018 para la Luna y el 2023 para Marte. Me gustaría ver lo que sucede cuando lleguen esas fechas. Esperemos que no pase lo mismo que cuando llegamos a la Luna, que parecía algo mucho más inminente, aunque son muchas las voces que consideran absolutamente necesaria la reconquista, entre comillas, de la Luna por parte de los representantes de la carrera espacial, por parte de la NASA, para poder apuntar a otras metas mucho más lejanas. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha hecho esa promesa en varias ocasiones. Y ahora, naturalmente, existe el temor, volvemos a las conspiraciones, de que el programa espacial chino ya anunció su intención el año pasado de llegar a la Luna. No solamente alcanzar la Luna, sino establecer bases. Y claro, me recuerda a la novela 2001 de Arthur Clarke, que siempre se mencionaba la amenaza del imperio chino, estableciéndose como potencia espacial. Y claro, también se volvió a decir, tan pronto como la China anunció ese proyecto, que ya para mucho antes de que llegase ese programa chino a la Luna, ya estaríamos Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea ya en la Luna. No sé cómo, pero ya estarían ahí aguardando a sus colegas chinos. Hablando de novelas, me viene a la mente ahora La Guerra de los Mundos, que recientemente ha sido estrenada en la versión cinematográfica de Steven Spielberg. Como contigo hemos hablado en tantas ocasiones del mundo del espacio, tanto desde la perspectiva astronáutica como ahora nos toca a raíz de la misión del Discovery. Sin embargo, me gustaría saber cuál ha sido la reacción dentro de también de este mundillo por parte de la población norteamericana a la visión tan tremendista de nuestros supuestos semejantes que aparece en la película de Spielberg. Bueno, se me hace difícil, digamos, viviendo en un pueblo pequeño, calcular cuál fue la reacción de, digamos, los citadinos, la gente de las grandes ciudades, que se vieron afectados, bueno, metafóricamente, en el largometraje. Porque los alienígenas en la ciencia ficción estadounidense nunca vienen a los pueblos pequeños. Les encanta destruir ciudades. Uh-huh. Y ya ves, en el proyecto de Spielberg vimos más bien una película de terror que de ciencia ficción. Y ya se veían, digamos, indicios de películas anteriores en que siempre salimos muy mal parados ante los extraterrestres. Y naturalmente me parece que también la gente, con los temores, volvemos a lo de la guerra, el terrorismo internacional, tal vez la película Guerra de los Mundos haya servido para exacerbar los temores que ya se sienten. Ciertamente uno tiene esa sensación de que han cambiado la imagen que tenemos de lo que pueda venir de afuera, de lo que otras civilizaciones hayan conseguido gracias a su desarrollo astronáutico. Lo cierto es que fue Spielberg uno de los responsables de trasladarnos una imagen absolutamente benefactora de cómo eran esos visitantes, gracias a películas como Encuentros a la Tercera Fase a finales de los años 70. Sin embargo, ¿existe ahora más temor a que esos posibles visitantes sean malos, sean negativos para nosotros? ¿Es quizá un reflejo de lo que es la situación mundial en estos momentos? Me parece que sí. Me parece que, juzgando por los programas de televisión que nos esperan esta próxima temporada, ya se encuentran varios que reflejan la inteligencia alienígena como algo negativo. Y naturalmente siempre hay ese temor, esa xenofobia que se ha sentido en Estados Unidos por lo ajeno, por naturalmente la palabra alien en sí, lo ajeno, refleja ese concepto, lo extraterrestre, como algo totalmente foráneo, distinto, algo que totalmente opuesto a nosotros y por ende negativo. ¿Qué situación vive en estos momentos el fenómeno OVNI en Estados Unidos, en donde creció y en donde tuvo una inmensa repercusión y hace tan solo unos años, gracias por ejemplo también a la televisión, gracias a Expediente X, nos llegó un interés prácticamente extendido por todo el mundo respecto a este enigma? Es como si el tiempo, esa cresta que sube y baja del interés mediático y social por este tipo de hechos, estuviera ahora nuevamente en un punto bajo. ¿También se nota eso en Estados Unidos? Me temo que sí. Me parece, recordando otros puntos bajos del pasado, que estamos, ufológicamente hablando, en los años 80, en que no se hablaba públicamente del fenómeno, las revistas especializadas llegaron a su punto más negativo en aquel entonces. Y sí, aunque ahora con Internet siempre hay casos ovnis, siempre se mencionan superplatívolos avistados sobre este pueblo, sobre aquel, siempre se habla de conspiraciones, en los medios, en la televisión, en la percepción del público no especializado en el tema ovni, se nota una apatía o falta de interés total. De hecho, ahora que la gente rememora los años 90 como, digamos, el pasado, ya se viene a ver como algo muy anticuado hablar de grises, por ejemplo, o la imagen que tuvieron los grises comercialmente como dispositivos para venderte ya sea camisetas o discos o lo que sea, ya se ve como algo, un artefacto del pasado. Tal vez como se percibiese, digamos, los tacones de plataforma de los 70 o algo así. Precisamente, hablando del reflejo mediático y en las grandes televisiones de este tema, uno recuerda un especial que se efectuó hace muy pocos meses, que es como una isla en mitad del océano informativo, que ha sido absolutamente vacío de contenido en cuanto a este tema. Sin embargo, hace aproximadamente 6 meses, la cadena de televisión ABC, la ABC, ofreció un reportaje, un programa dedicado exclusivamente al fenómeno OVNI. Precisamente el presentador de ese programa es un histórico de la televisión norteamericana, Peter Jennings, que falleció ayer mismo, y todos los periódicos españoles reflejaban la pérdida de uno de los grandes comunicadores de la televisión norteamericana. Pero quizá en ese programa, Scott, se reflejaron algunas de las tendencias actuales de investigación que existe del fenómeno OVNI en los Estados Unidos, que una cosa es el reflejo mediático, que sea prácticamente nulo, pero ahí se demostró que todavía hay un interés por parte de los estudiosos en seguir rascando en la información. Efectivamente, el interés existe, pero la gente se preguntó por qué ADC y por qué ahora, cuando realmente no existía ese interés ya desde los años 90. El especial en sí fue altamente controvertido. Me parece que volvieron a contraponer escépticos contra creyentes. Estaban los grandes viejos sabios de la ufología. Estaba Stanton Friedman, estaba creo Brian Wood, que investiga los expedientes del MJ-40, y claro, estaban los escépticos de siempre. Y ahora la contraposición de SETI, la búsqueda de información inteligente del espacio, contra la ufología tradicional. Y claro, el científico como el hombre lógico, el hombre objetivo, que dice, no, a través de nuestra tecnología barreremos el espacio para buscar ondas de radio, y así será que descubriremos inteligencia extraterrestre, no buscando, digamos, círculos de trigo o entrevistando personas que vieron objetos en algún campo de Wyoming o algo así por el estilo. De todas formas, repasando algunas estadísticas, a uno le llaman particularmente la atención en dos cosas. Por ejemplo, creo que era, según el National UFO Center, que recopila en sus enormes listados todas las denuncias de avistamientos que existen, uno percibe que respecto a este fenómeno siguen produciéndose casos con la misma intensidad que en los años 90, que el reflejo mediático indiscutiblemente no es el mismo. Por otra parte, las estadísticas y las encuestas de opinión que se hacen de forma periódica por parte de los grandes institutos de encuesta en los Estados Unidos también reflejan que la creencia en la existencia de seres semejantes a nosotros en el cosmos está todavía muy presente. Lo que ahora cabe preguntarse es si de verdad ese número de avistamientos OVNI es igual en la actualidad a cómo era en el pasado, o lo que está variando es la espectacularidad de esos sucesos, o que no se cumplen las expectativas del público, que se está aburriendo quizá del mismo tipo de sucesos, del mismo tipo de eventos, que no se llegan a respuestas definitivas. Bueno, se me hace difícil responder a eso, pero te puedo decir que efectivamente entre el público ya hay una desilusión total con el fenómeno OVNI. Sí hay interesados, pero como siempre se ha dicho, la comunidad OVNI estadounidense son las mismas 5.000 a 6.000 personas que sencillamente cambian de década a década. Y de hecho, las editoriales siempre se niegan a publicar libros de OVNIs por eso, porque saben que fuera de esos 6.000 personas no tienen un gran público que apoye el tema económicamente, quiera comprar libros. Bueno, también tenemos, muy cierto, que desde los 70, cuando la encuesta Roper produjo aquella encuesta del 73, en que 15 millones de personas afirmaban creer en el fenómeno OVNI como extraterrestre, el número de creyentes realmente no ha decaído. Aunque la gente ahora se pronuncia más a favor de la creencia en, digamos, fantasmas, que en el fenómeno OVNI. ¿Qué tipo de fenómenos dentro de este mundillo del misterio son los que ahora interesa más a la opinión pública norteamericana? ¿Quizá el tema de los Bigfoot, sobre los que hablábamos ayer, el tema de las conspiraciones, quizá? Me parece que sería, digamos, primero, en primer lugar las conspiraciones, en segundo lugar los fantasmas. Cualquier cosa que tenga que ver con lo paranormal, ya sea con fenómenos poltergeist, con fenómenos de cualquier cosa que tenga que ver, digamos, con el ocultismo, tendrán muy buena acogida. De hecho, se puede ver hasta en la televisión más programación que tiene que ver con estos temas que con los OVNIs. Scott, por lo tanto, en estos momentos en los Estados Unidos, el tema de las conspiraciones y el de los otros temas que nos comentamos quizá ocupan esa parte alta en el ranking. Especialmente, y lo hemos hablado durante los últimos veranos contigo aquí en La Rosa de los Vientos, especialmente tras el 11 de septiembre, tras aquellos atentados terroristas, el interés por las conspiraciones ha sido cada día mayor, porque sigue existiendo un porcentaje de público que no se cree lo que le cuentan desde las altas esferas del poder. ¿Eso va a seguir siendo así o esa fiebre por las conspiraciones también tendrá una fecha de caducidad? Oye, pensaría uno que sí, pero me parece que el interés por las conspiraciones ha aumentado año tras año desde, digamos, la llegada al poder del presidente Clinton en el 92. Y recuerda que en aquel momento las conspiraciones eran puramente contra la ocupación de Estados Unidos por la ONU. Se temía que Clinton iba a permitir que, y recuerdo las cifras perfectamente, 100.000 policías traídos desde Hong Kong se apoderaran de Estados Unidos, que iban a haber tanquetas de la ONU por todas partes. Y claro, eso llegó a su máximo nivel de expresión con el bombardeo del edificio Mara de Oklahoma City en el 94, 95, no recuerdo. Y de ahí entonces siempre siguió ese pensamiento conspiracionista. Y ahora las conspiraciones que antes tenían que ver con el nuevo orden mundial han mutado nuevamente para aprovecharse de cuestiones que tienen que ver más con los medios. La manipulación del gobierno, del sistema de salud, del sistema médico, las comidas procesadas artificialmente. O sea que ahora las conspiraciones, a mi modo de ver, se basan más en lo que está en los medios que en las imaginaciones de ciertos autores. Lo cierto es que después de Clinton llegó Bush e independientemente del 11 de septiembre, todo lo que rodeaba a este personaje es un extraordinario caldo de cultivo para buscar otras formas de interpretar la realidad, su vinculación al mundo del petróleo, su vinculación al gran capital, el pasado de su familia, no solo del presidente de los Estados Unidos entre el año 89 y el 93, su propio padre, sino que sus ancestros ya estaban desde siempre prácticamente en el poder de cara o en la sombra, pero de alguna forma mandando, ¿no? Y claro, también, bueno, no solamente la familia Bush, sino muchos otros que supuestamente pertenecen a este gran colectivo que realmente controla no solamente Estados Unidos, sino el resto del mundo desde las sombras. Ya se llamen Rockefeller o Morgan o cualquier otro apellido, los famosos. Y claro, también tiene que ver con conspiraciones aún más grandes que supuestamente indican que nuestro mundo está gobernado por el Instituto Tavistock en Londres. Este instituto reuniría no sé cuántos sabios, pero que Henry Kissinger sería la cara visible de esta manifestación de la conspiración. ¿Quién sabe? Ciertamente muchas de estas teorías en ocasiones con el paso del tiempo han ido ganando mucho crédito y ganando parcelas de verdad. Nos podemos acordar ahora de la muerte de Kennedy. ¿Quién no duda hoy de que hubo alguien más que Oswald disparando contra el presidente de los Estados Unidos? Seguramente el tiempo nos dará respuestas a esta y a otras muchas cosas que están pasando en la actualidad. Scott Corrales, ha sido un placer poder conversar contigo esta noche aquí, esta tarde en Pensilvania, en Bradford, en donde nos estás atendiendo. Como siempre, muy agradecidos en nuestro nombre y en nombre de todos los oyentes por habernos acercado un poco el sentir norteamericano a propósito del aterrizaje y de toda la misión del Discovery, y el sentir norteamericano también por los temas habituales durante este mes de agosto en La Rosa de los Vientos. Un placer haber contado gracias, con tus presencias. Muchas nos vemos. Personajes raros o por lo menos diferentes, así son los escritores, algunos escritores, gente con manías y supersticiones fuera de lo común, manías como la que tenía Balzac, que era imposible para él escribir sin el aroma de un café turco. Pequeñas tazas tomaba, pero unas tazas bien numerosas, hasta 50 por hora, dicen algunas fuentes. Si no, se sentía incapaz de escribir esas inmortales novelas. Pues bien, de este tipo de cosas, de este tipo de manías raras, de supersticiones extrañas, nos habla hoy, en los Enigmas de la Literatura, Jesús Callejo. Llegan nuestros enigmas literarios, esta sección que tanto queréis, con Jesús Callejo, que aquí viene hecho un primor. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te veo muy supersticioso, vienes con una pata de conejo, vienes tocando madera, has procurado no pasar debajo de la escalera, se te han puesto los pelos de punta cuando has visto el gato negro de la emisora. Sí, pero fíjate, a pesar de todo, ha roto un espejo. Ha roto un espejo, o sea, la verdad. 7 años de desgracia. Todas mis precauciones, para nada. Pero bueno, yo creo que era lógico. Era lógico, era lógico. El tema que vamos a hablar ahora, pues es que... parece que atraemos, ¿no?, a este tipo de escritores supersticiosos y maniáticos que de todo hay en la historia de la literatura. Sabemos que los escritores son raros, ¿no? Son rarillos, son rarillos. ¿Pero supersticiosos también? También, mira, de tomo y lomo, se podría decir, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo creo que no hay escritor que no tenga sus pequeñas manías, sus supersticiones, para inspirarse, para convocar a las musas, en fin, para entrar un poco en trance, ¿no?, y empezar a pergeñar algunas de esas historias que luego les hicieron célebres. Y por eso se cuentan anécdotas variadísimas, algunas muy chocantes, de escritores, ¿no? El caso del conde de Buffon, por ejemplo, que era historiador también, pues se vestía con una chorrera de encaje y con una espada al cinto, ¿no?, para poder escribir sus papeles y para poder inspirarse, ¿no? O sea, que fíjate que llegaban a ese extremo. O el caso de Balzac, que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? El hombre tenía casi que empapar de café, pues para, en fin, que las musas también llegaran a su encuentro. Yo me acuerdo de Nicolás Maquiavelo, que no podía declamar, no podía leer ni un solo libro, ni una sola línea, sin vestir sus mejores galas. Claro. Eso de vestir les venía muy bien, sobre todo a los escritores franceses, porque muchos de ellos tenían esa, vamos a llamarle manía, no tanto superstición, ¿no? Por ejemplo, Pierre Loti se vestía con trajes orientales y además estaba rodeado de muebles turcos, porque le gustaba mucho esa decoración oriental, e incluso se fumaba pipas turcas. Pero bueno, te parecía Bayaceto. Claro, con alucinógenos también. O sea que, bueno, John Milton se envolvía en una vieja capa de lana que él tenía, una vieja capa de lana que ya estaba casi hasta roída, ¿no? Pero le encantaba, sin su vieja capa de lana, como que no era lo mismo, ¿no? Samuel Pepys, este famoso escritor inglés, tenía una pata de conejo para aliviar sus accesos de cólico, o sea que ya no era tanto para su inspiración, sino sencillamente porque él pensaba que esos accesos de cólico, pues bueno, de alguna forma quedaban mitigados con su pata de conejo que siempre llevaba, ¿no? Pero bueno, tampoco, ni siquiera los escritores eran los únicos artífices, ¿no?, de este tipo de manías. Es que Napoleón tenía odio a los gatos, sí, y no soportaba que se rompiera un espejo delante de él, o sea que... Sí. Bueno, vamos, que tenemos escritores estos que se pertrechan antes de salir a la calle. Sí, todos sus amuletos, con todas sus cositas, ¿verdad?, sus tradiciones. Bueno, hay dos, que esto ya te los quiero contar con un especial interés, porque estos dos se merecen un puesto de honor en el mundo de los escritores supersticiosos. Por ejemplo, el caso de Emil Zola. Zola vivía obsesionado con los múltiplos de 3 y de 7. Te vas acordando, ¿no?, de la anécdota. Bueno, pues estos múltiplos les atribuía buena suerte, pero oye, el 17... ¿Cómo que el 17? Como que no le tragaba. No. Para él era un número gafe. Bueno, tan gafe que iba contando las farolas de la calle cuando él iba paseando, o sumaba los números de los tranvías que encontraba en el camino, y siempre que encontraba un 17, bueno, pues se ponía casi a morir, ¿no? Tenía que cambiar de cera, tenía que casi ocultarse en su casa e intentar recontar otro tipo de números para al final a ver si había algún múltiplo de 3 y de 7, que realmente para él eran los números favorables. Pero claro, si hablamos de cambiarse de cera y de tocar madera, el que se lleva también la palma es un escritor inglés del siglo XVIII, que es Samuel Johnson. Este sí que era raro, pero este, raro. ¿Qué le pasaba a este? Bueno, raro. Ya desde pequeño, este hombre, cuando era chiquillo, padecía una afección glandular que se llamaba la dolencia del rey. Y bueno, sabes que por entonces se pensaba que si te tocaba el monarca de turno, por entonces era la reina Ana la que gobernaba en Inglaterra, pues quedabas curado, y efectivamente su madre le lleva a Londres para que sea tocado por la reina Ana, y bueno, pues parece que le cura, ¿no?, de esta dolencia del rey, que así se llamaba, y le coloca un amuleto en el cuello, que siempre conservó. A partir de ese momento nunca se quitó de encima, ¿no? Y alguna vez que lo perdió momentáneamente, bueno, el hombre realmente pensaba que le habían caído los 7 males. Pero a lo largo de su vida, cuando cumplía años, iba siendo más supersticioso. De hecho, pasaba el umbral de las puertas dando un saltito. O sea, de lugar, el espectáculo que daba debía ser de lo más risible. Y entraba siempre con el pie derecho, siempre. Siempre. Lo mejor el personaje este de Jack Nicholson, ¿verdad? Lo de Mejor Imposible, ¿no? Claro, bueno, fíjate, eso sí que es... Y dando saltitos por la acera. El prototipo. Bueno, pues el caso de Samuel Johnson también daba esos saltitos por la acera, porque cuando paseaba, además de tocar cada poste de madera que se iba encontrando por el camino, nunca pisaba las grietas del pavimento. Ah, o sea, este no pisaba las grietas y tocaba la madera. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, bueno, debía ser un espectáculo. Cuando le veían ya de lejos, sabían perfectamente que era Samuel Johnson. Por ahí viene Samuel. Ya casi agarrado la mano a su amuleto, ¿no? Ese amuleto que le dio la reina Ana en su momento. O sea que era un hombre muy supersticioso y de hecho, bueno, pues no ha pasado un poco a la historia de la literatura precisamente por sus grandes obras, aunque sí tuvo un protagonismo importante desde el siglo XVIII, ¿no? Como uno de los de las personas un poco que reflejó muy bien la sociedad inglesa de su época, ¿no? Pero era más conocido por este tipo de manías, de supersticiones, que por su estilo literario. Así que, bueno, yo creo que son ejemplos muy significativos para darnos cuenta que si queremos ser un buen escritor, vamos a buscarnos una buena manía, una buena superstición, porque visto lo visto, yo creo que si no la tenemos, como que no somos dignos, ¿no?, de formar parte de los anales de la literatura. Jesús, me estoy dando cuenta que tú y yo todavía no hemos acumulado suficientes manías, ¿eh? No vamos a entrar nunca en la historia de la literatura. Es lo que me estoy dando cuenta, porque encima ya sabes que como sabemos el origen de las supersticiones, tampoco podemos ser supersticiosos, porque ya alguna vez hemos comentado, ¿no?, todo lo que acabas de decir al principio, de lo del gato negro, lo del cristal, lo de tocar madera. Así que nos inventaremos alguna. No la de Flaubert, que necesitaba fumarse una pipa, en fin, tú fumas cigarrillos, sí. Pero bueno, alguna acorde un poco a la época que nos toca vivir y alguna que tenga que ver con la informática, por ejemplo, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien, además ahora que lo dices es verdad, antes de escribir siempre me enciendo un cigarrillo. ¿Ves? Y yo antes, ahora ya se me ha quitado un poco esa manía, pero antes me tenía que beber un vaso de horchata, en fin, yo no sé si eso, al final nos vamos a tener que incluir en los enigmas literarios. ¿Qué sangre tienes, ¿eh? ¿Cómo somos? ¿Qué sangre? Sangre de horchata, pero solo para algunas cosas, ¿eh? Sí. Gracias, Jesús. De nada. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing in, devil's in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Noche de grandes, sin duda. Primero Scott Corrales, Jesús Callejo, Juan Antonio Cebrián, ahora Bruce Springsteen, también otro gran escritor que manifiesta su arte a través de la música, a través de canciones extraordinarias que nos llegan también desde Estados Unidos, que ha sido nuestro principal destino durante esta primera hora en La Rosa de los Vientos. Tiempo todavía en este primer tramo de programa para escuchar vuestros relatos, los que nos habéis enviado a rosa.vientos@ondacero.es a lo largo de la temporada pasada. El que escuchamos esta noche, como siempre, con la extraordinaria voz y narración de Paco de León, lo redactó Xavi Gabaldá. Se titula El Destino. Primavera de 1907, Viena. A pesar de que el verano estaba próximo, un manto frío cubría la ciudad. La habitación del albergue no tenía calefacción, y la corriente gélida que se colaba por la ventana rota le helaba el alma. Pero en el fondo, él sabía que no era ese el motivo. Tenía un buen abrigo que al empezar el invierno le había regalado la señora Newman. El abrigo que tenía que calentarlo le recordaba que vivía de la caridad de los judíos, y lo que era aún peor para él, afloraba en su interior el pequeño monstruo de la duda que le devoraba las entrañas. La duda de sus orígenes. Unos orígenes inciertos que conllevaban la posibilidad de que corriera sangre judía por sus venas. Sichelgruber, ese era el auténtico apellido de su padre.

estas manifestaciones y todas estas cosas, pero realmente, vamos, que piden a la ciudadanía que no se instrumentalice a la familia, lo de la familia, para motivos espúreos. La Unión Profesional de la Guardia Civil censura la actuación del director general de la Benemérita, Carlos Gómez Arruche. Desde Brasil, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ha querido precisar qué es lo que va a hacer el Ejecutivo. Conozco que ha habido alguna manifestación y alguna petición por parte de alguna asociación. En estos momentos no hay ninguna decisión tomada por el Gobierno en relación con ese tema y, por tanto, no tengo nada que decirle. Sí le diré en cuanto a la investigación que el ministro del Interior, en su comparecencia en el Parlamento, el próximo jueves, dará todo tipo de información. Y en las próximas horas es posible que se conozca el resultado de la segunda autopsia practicada a Juan Martínez Galdeano. Los resultados serán determinantes para conocer si la fractura del hueso del esternón, que supuestamente provocó la muerte, fue debida a golpes o a un intento de ser reanimado tras una crisis cardíaca, como manifestaron los agentes. Y Protección Civil ha avisado a 9 comunidades autónomas por la ola de calor extremo. Aunque se espera que las altas temperaturas comiencen a remitir a partir de hoy, las delegaciones de gobierno de Asturias, Cantabria, País Vasco, Islas Baleares y Andalucía están alertadas por temperaturas extremas. Aviso de tormentas en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana, Murcia y en Aragón. En esta última comunidad se alerta además de granizo y fuertes vientos en Teruel. También persiste el riesgo extremo de incendios en toda la península por el calor extremo y la sequía. Los pantanos y embalses peninsulares han perdido en la última semana otro 1,4% del agua que almacenaban, con lo que están al 45,9% de su capacidad, casi 5.700 hectómetros menos que la media de los últimos 10 años para estas mismas fechas. Julio ha sido hasta ahora el mes más seco de este año hidrológico, desde octubre hasta septiembre, y la sequía se ha agravado debido a las casi inexistentes lluvias, las más bajas de los últimos 15 años y muy inferiores a la media histórica que existe desde el año 1930. En estos momentos, más de 40.000 personas regresan a sus casas después de haber disfrutado en el Estadio Anoeta de la segunda parada en España de U2. El grupo irlandés ha ofrecido en San Sebastián un concierto en el que ha presentado su último trabajo y ha repasado algunos de sus grandes éxitos con los que el público bailó hasta la extenuación. El líder de la banda, Bono, entonó en euskera la ya célebre frase de 1, 2, 3, 14, con la que U2 inicia todos los conciertos de esta gira, en la que presenta su último trabajo titulado Cómo desmantelar una bomba atómica. Los irlandeses también regalaron al público algunos de sus temas históricos, como el que con los que combinaron con otros más recientes, como este que escuchamos de fondo, Beautiful Day. Un bonito día que han pasado los fans esperando las puertas del estadio para terminar con la merecida recompensa esta noche. Los integrantes de U2 han dejado la capital donostiarra para nada más terminar el concierto y ofrecerán el último recital de esta gira en España el próximo jueves, mañana, en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. Tiempo para el deporte. Buenos resultados en general para los equipos que se juegan entrar en Europa. Solo ha perdido el Valencia, pero fuera de casa. Los demás se encarrilan en la clasificación para jugar en Europa. Manu Chicote. Betis, Villarreal y Deportivo terminaron sus encuentros con victoria. Los castellonenses ganaron al Everton 1-2, mientras que el Betis in extremis se impuso por 1-0 en el Ruiz de l'Opera. El equipo de Caparrós viajará a Francia con un buen resultado al ganar 2-0. El único equipo que salió derrotado fue el Valencia, que cayó por la mínima ante el Hamburgo. Un resultado que tampoco preocupa para el partido de vuelta, según afirma Rufete. No, no es un mal resultado ante un equipo que aquí son fuertes, aprietan muchísimo, y bueno, yo creo que es un buen resultado y bueno, tenemos que pensar ya en el partido de vuelta, intentar prepararlo, tenemos 2 semanas y pasarlo, porque bueno, si no, no de nada sirve todo lo que hemos hecho hasta ahora. Darán el próximo 23 de agosto, a excepción del Valencia, los otros 3 equipos, con empatar, pasan la eliminatoria. Esto es todo por el momento. Más noticias cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bienvenidos aquí al segundo tramo de La Rosa de los Vientos, un tramo en el cual tendremos presidiendo la hora Juan Antonio Cebrián con los pasajes de la historia. Viajamos hasta el Imperio Romano, a comienzos del siglo III. Escipión el Africano, un personaje fundamental en la historia de Roma. Pero además tendremos otras cosas que abordamos desde este mismo momento. Actualidad azul y verde. Actualidad azul y verde, Milagros López, que hoy iniciamos con un desarrollo, con un invento verdaderamente singular. Nos ha llamado muchísimo la atención, un bolígrafo inteligente. Pues es lo que dicen tres estudiantes libaneses de telecomunicaciones que han inventado un bolígrafo inteligente. Dicen que este aparato corrige las faltas de ortografía mientras se está escribiendo, pero sobre papel, claro. Estos estudiantes de la Universidad Americana de Beirut afirman que su invento, que decíamos puede escribir directamente sobre el papel con tinta y no en una pantalla, es como un bolígrafo normal, solo que está conectado a un diccionario electrónico. El bolígrafo tiene además un microprocesador que permite transferir la escritura del papel a una mini pantalla a través de la cual el diccionario corrige las faltas, indicando además la forma correcta de escribirlas. La ventaja de este chisme, dicen sus autores, es que es un diccionario móvil que puede utilizarse en cualquier parte. Dicen además que esperan conseguir que el invento hable y hasta incluya sinónimos. Dicen estos chicos que presentarán su bol inteligente como proyecto final de carrera, aunque no sabemos si algún día saldrá a la venta. A ver si tiene éxito. Más de uno lo hubiera deseado, servidor entre ellos, en algún examen, ¿verdad? Del bol inteligente, corrija. Seguro que además se pueden meter chuletas o algo así. Sí, eso sí. Tiene que tener aplicaciones. Desde luego que parece algo sorprendente, muy futurista. Un invento desarrollado en el Líbano, gracias a tres estudiantes. Un bolígrafo inteligente capaz, sobre la marcha, de corregir faltas ortográficas. Ya no es el futuro, es actualidad. Casi nadie lo predijo en la ciencia ficción, el mundo de Internet, pero ha modificado nuestras vidas y nuestros hábitos total y absolutamente. José Ignacio Bert, entre esos hábitos, los nuestros, los de los españoles. Claro que sí, es evidente que en los últimos años muchos hemos adoptado una costumbre hasta entonces totalmente ajena a nuestras vidas, navegar por Internet. Pero los días no entienden de nuestros nuevos hábitos y siguen durando 24 horas. Con lo que hay cosas que a las que inevitablemente dedicamos menos tiempo por estar curioseando en la red de redes. Un estudio de Nielsen Net Rankings ha intentado trazar el perfil del internauta español. De él se desprende que uno de cada cuatro usuarios reconoce que Internet le ha quitado tiempo para leer diarios y revistas, y que le distancia de amigos y compañeros. Sin embargo, solo un 13% afirma leer menos libros por conectarse a la red. También menguan relaciones personales y laborales mientras suben las compras o las consultas bancarias a través del PC. Así, por ejemplo, el 27% de los encuestados habla menos por teléfono y el 6% ha disminuido las reuniones personales, mientras que son 12 de cada 100 los que admiten relacionarse menos con compañeros de trabajo debido a Internet. Pero no todos son pérdidas. La red es una eficaz herramienta laboral para el 76%, mientras que el 60% también la emplea para trabajar desde casa, reduciendo además el absentismo laboral. Las cosas buenas y las cosas malas que todo en la ciencia y en su desarrollo tiene. Pero hay dos detalles que llaman mucho la atención. Internet tiene aplicaciones estupendas y maravillosas. Ha modificado nuestros hábitos de vida. Ha modificado incluso, por ejemplo, el mundo de la radio. Sin ir más lejos, en la preparación de este programa sería imposible hacerlo sin Internet, imposible hacerlo sin las redes que comunican ordenadores, sin que uno a otro pueda pasarse los guiones, sin que uno y otro pueda estar en contacto y pueda transmitirse la información y puedan llegarnos noticias casi al instante desde lugares que se encuentran a miles de kilómetros. Pero eso de que se lea un 20% menos, o eso de que en un alto porcentaje también se mantengan relaciones interpersonales en menor cantidad, nos dice que la cara oculta de Internet está ahí y hay que cambiarlo. Yo no sé si aquí a vosotros os ha modificado también vuestros hábitos en este sentido, pero lo bueno es que las aplicaciones buenas de la vida hay que utilizarlas de esa forma, pero en absoluto que sirvan para apartarnos. Nuestros hábitos los ha cambiado, seguro, bueno, pero de todas maneras decías que se lee menos, ¿no? Uh-huh. Que leemos un 20% menos. Dice, bueno, pero se habla ya de libros que van a estar colgados en Internet y se va a poder leer. Y en cuanto a las relaciones personales, pues están los chats, están todo este tipo de cosas que, bueno,

pesa más de 2 toneladas, servirá para investigar la historia del agua en Marte. Esperan los responsables de la misión que esta les traiga datos acerca del clima actual y también de la situación pasada del agua en el planeta rojo. Además, se observarán posibles lugares de aterrizaje para futuras misiones. Se prevé que este satélite llegue a Marte en mayo del año que viene, después de recorrer 500 millones de kilómetros. Si todo sale como está previsto, la misión durará unos 25 meses como mínimo y costará unos 720 millones de dólares. La NASA sigue con esta misión, la que viene siendo ya una tradición, hacer una visita cada 2 años al planeta vecino. En esta ocasión, la nave lleva varias cámaras a bordo, así como el mayor telescopio enviado a otro planeta. Con él se pretenden tomar imágenes de la superficie de Marte que ayuden a que en la próxima década se puedan superar con éxito misiones más arriesgadas. Seguramente gracias a este gigantesco satélite artificial, gigantesco en relación a los otros que han viajado hasta Marte, 6 metros y medio de altura y 3 de diámetro, comparado con el metro y poco que tienen los actuales, se lo hace muy, muy grande. Pero sobre todo lo que creo que va a suponer una grandísima revolución en esta misión son las fotografías. Sí. Si las fotografías de Marte que ya nos han enviado las últimas sondas que han llegado allí son en algunas ocasiones extraordinarias, y analizándolas en alta resolución uno queda verdaderamente sobrecogido, pues probablemente con lo que ahora viaja... Sí, con el material que han enviado seguramente son espectaculares. Estábamos hablando justito... Un material de muy alta calidad. Justito antes de entrar hablábamos del Google Earth, ese programa informático que gracias a fotografías de satélite podemos conocer toda la Tierra, por muy lejano que sea el punto en el que se encuentra nuestro objetivo. Con Marte puede ocurrir lo mismo gracias a las imágenes que envíe este satélite, que serán de una perfección extraordinaria. Vamos a conocer casi como si fuera nuestro propio vecindario, algo que se encuentra a millones de kilómetros de nosotros. Aunque lo más importante es la investigación científica que está realizando y que va a realizar este satélite. Y que además esto está pensado para que pueda haber futuras misiones tripuladas a Marte y sobre todo lo que decíamos, buscar lugares de aterrizaje para futuras misiones. Esas futuras misiones que esperemos antes o después sean tripuladas. El ser humano, la próxima década dicen que ya se van a enviar algunas con personas, a ver si es verdad. Ojalá. Dependiendo de estas fotografías y de las próximas misiones que ya decimos van saliendo cada 2 años, se verá si tiene futuro. Ojalá sea así. Hace falta sobre todo la voluntad. La tecnología prácticamente ya existe. Solo y el dinero. El dinero. Pero el dinero también existe. Quizá es invertirlo en otra cosa y que los estados que patrocinan los viajes espaciales, porque tienen ese potencial económico, que quizá en vez de dedicarlo a hacer la guerra y a desarrollar nuevas armas, pues lo dediquen a conocer lo que tenemos alrededor, porque conociendo el universo vamos a conocer prácticamente nuestra esencia, y Marte es lo más cercano, y es el siguiente objetivo. En 1969 llegamos a la Luna. Ya han pasado prácticamente 40 años. Creo que es hora de que nos pongamos en la siguiente otro meta, objetivo, que sea Marte. Porque hay metas todavía más lejanas el hoy de las metas como las que observamos en los nuevos planetas que se siguen descubriendo. Los astrónomos no dejan de ofrecernos nuevas revelaciones. Sí, en este caso hablamos de la estrella Fomalhaut, que se encuentra a 25 años luz de distancia y tiene una masa de doble a la del Sol, que nos da a nosotros luz. Y gracias a la nueva cámara ACS del telescopio espacial Hubble de la NASA, se ha descubierto que existe un cinturón polvoriento formado por rocas heladas, que es parecido al cinturón de Kuiper que posee nuestro sistema solar, pero 4 veces mayor. Este descubrimiento da la posibilidad de poder conocer más sobre la creación del sistema solar y da pautas para comprender cómo interactúan los discos de escombros y el amasijo de partículas de roca y hielo que se forman junto a las estrellas nuevas y se agrupan formando planetas. A la estrella Fomalhaut se calculan unos 200 millones de años de edad. Si tenemos en cuenta la edad de nuestro Sol, se demuestra que es una estrella joven, pues a nuestro astro se le calculan unos 5.000 millones de años. Este detalle hace que se pueda comparar la creación de nuestro sistema solar con lo que está sucediendo en la estrella de Fomalhaut. Cuando el Sol tenía 200 millones de años, el sistema solar vivía una época en la que se estaba desarrollando un bombardeo de asteroides y cometas que caían sobre los planetas y lunas y que suponían el nacimiento de estos y de su formación final. Esta época, al ser tan distante en el tiempo, no se puede estudiar directamente, pero se puede conocer más detalles de ella a partir de los discos de escombros que existen alrededor de otras estrellas jóvenes. Finalmente se ha llegado a la conclusión de que no todos los sistemas planetarios se originan y se desarrollan de la misma manera, existiendo distintas arquitecturas planetarias entre estrella y estrella. Lo que hace a este sistema solar parecido, pero a la vez también diferente y seguramente extraordinariamente bello. Así es el universo, ese inmenso universo al que se le calculan 5.000 millones de años si hablamos de nuestro entorno más próximo, del Sol. Sin embargo, esta estrella rodeada de planetoides, rodeada de asteroides, tiene tan solo 200 millones de años. Parecida, en cierto modo, al Sol, a nuestra estrella. Un sistema planetario, un sistema de asteroides muy similar al que existe en el sistema solar. José Ignacio Bert, nuestro personaje insólito del día, ¿algo olvidadizo él? Pues sí, algo olvidadizo es que con esta vida moderna tenemos tantas cosas en la cabeza, ¿verdad? Quedan poquitos días para el puente del 15 de agosto, el momento central de las vacaciones y posiblemente la operación salida más complicada del verano. Es momento para recordar las precauciones que se deben tomar antes de salir a carretera. Es muy importante ejercitar la memoria para llevar consigo todos los elementos indispensables para disfrutar del merecido descanso estival. Apenas se nos ocurren cosas que sean más molestas que darse cuenta en pleno trayecto de que se ha olvidado algo básico. Que se lo pregunten al personaje de esta noche, al macedonio, menudo juego nos están dando los Balcanes, Ljubomir Ivanov, de 35 años. Imaginémonos a este hombre recorriendo Europa en su automóvil. Sin duda una bonita forma de pasar las vacaciones. Hace una paradita obligada en la gasolinera y reemprende viaje. 6 horitas ya en las que ha tenido tiempo de abandonar Italia y no sabemos si atravesando Suiza o Austria llegará a Alemania. Suponemos a nuestro amigo haciendo los típicos repasos mentales. Llevo el cepillo de dientes, las llaves de casa para cuando vuelva, las gafas de sol, la guía turística. En fin, podemos hacer muchas cábalas sobre qué estuvo pensando, pero una cosa es segura. No se le ocurrió preguntarle a su mujer. ¿Por qué lo sabemos? Un momentito, que parece que suena el teléfono de Ljubomir Ivanov. Anda, pues es la policía informando a nuestro conductor de que su mujer sigue esperándole en una gasolinera en Pesaro, en el centro de Italia. ¿Tiene Ljubomir explicación para este olvido? Pues sí. Dice, llené el depósito, pagué y me fui. Estaba muy cansado y no podía pensar en condiciones. Ella suele sentarse en el asiento de atrás y ni siquiera miré si estaba allí, hasta que recibí la llamada cuando ya estaba en Alemania. No le quedó más remedio, claro, que cambiar de sentido y volver a Pesaro a por su mujercita y reanudar juntos las vacaciones. Las declaraciones finales del macedonio hablan por sí solas. Tengo mucho por lo que disculpar. Anda. Hombre, a ver. Un poquito. No sé si lo habrá arreglado. Yo no le daba oportunidad, te lo digo, ¿eh? Sí, pues, oh, macho, pues te dejas las llaves a veces, te dejas, yo que sé, pues las gafas, esas cosas, y te dejas a tu mujer en la gasolinera. Yo creo que le hizo a propósito. Dice lo mismo, le hizo a propósito. Claro. Es probable y todo. Es muy probable. Está, es probable que le hiciera. Pues creo que porque llamó a la policía, el hombre volvió, que si llega a llamar a la mujer, dice, ¡ay, que se va la cobertura! ¿Y tú quién eres? Esto me suena al que va por tabaco a mitad de la noche y se le olvida volver a casa también. Va a ser, ¿eh? Sí. Luego hay que llamar a Paco Lobatón. Son casi las 3 de la madrugada, tiempo para ponernos al tanto de lo que ocurre en España, de lo que ocurre en el mundo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Por delante, después, todavía una hora con la Rosa de los Vientos, con más información azul y verde. Os contaremos la investigación que se ha llevado a cabo por parte de un equipo de científicos que han descubierto que en uno de los últimos huracanes se produjo la mayor ola que recuerdan los tiempos, 27 metros de altura. También os hablaremos de un nuevo invento, una máquina capaz de conocer los pensamientos de quien la maneja. Tendremos, por supuesto, monográfico Zona Cero. Viajamos hasta México, hasta Teotihuacán, con Jesús Callejo y Carlos Alcanales. Será a partir de las 3 y unos minutos. Ahora, las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Las condiciones climatológicas favorecen las labores de extinción del incendio de Jaén, activo desde el domingo en la Sierra de las Villas, en el Parque Natural de Cazorla. El viento ha cambiado de dirección hacia el norte, lo que permite alejar el fuego de la zona de población, el enclave turístico de Coto Ríos, en el que ya han sido desalojadas unas 1.000 personas. El delegado del Gobierno en Jaén, Francisco Reyes, confía en que pronto pueda darse por controlado. Las expectativas son bastante positivas y salvo que esta noche se produzca un repunte del viento en dirección opuesta, creemos y somos optimistas que mañana, cuando los 42 medios aéreos que hoy hemos tenido la oportunidad de tener en la zona estén actuando, podamos ser capaces de controlar el incendio a media mañana. Unos 500 efectivos siguen trabajando la extinción de este incendio, mientras que los otros dos declarados en las localidades de Orcera y Segura de la Sierra están controlados. La mayoría de los incendios que desde el pasado fin de semana han arrasado miles de hectáreas y los que han perdido la vida a dos personas también están controlados, aunque algunos frentes siguen activos. Y hoy comienzan las comparecencias en la comisión que investiga el incendio de Guadalajara. El primer citado es el director del Medio Natural de Castilla de la Mancha, José Ignacio Nicolás, que está llamado a las 10 de la mañana. Por otro lado, la Guardia Civil, que investiga el incendio, ha declarado que no ha encontrado ningún rastro de fuego en las inmediaciones donde apareció el vehículo que el pasado 16 de julio perdía gasolina. Más bien, y según ha confirmado la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ese coche ayudaba a las tareas de extinción. Los 9 guardias imputados por la muerte en el cuartel de Roquetas han declarado en la comandancia de Almería. Los agentes se remitieron a lo dicho ante la juez, mientras que la familia del fallecido ha expresado su decepción por la libertad de los imputados. Desde Brasil, la vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que la intención del Ejecutivo es la de llegar hasta el final para conocer lo que realmente pasó. Tengan la seguridad de que este Gobierno, lo dije y lo vuelvo a reiterar, llegará hasta el final. Se sabrá toda la verdad y para llegar hasta el final y saberse toda la verdad no se va a conculcar, como nunca, las garantías de nadie, sino que todo ello se hace con el más riguroso y absoluto respeto a las garantías constitucionales. Estamos a la espera de conocer el resultado de la segunda autopsia practicada a Juan Martínez Galdeano. Los resultados serán determinantes para saber si la fractura del hueso del esternón, que supuestamente provocó la muerte, fue debida a golpes o en un intento de ser reanimado tras una crisis cardíaca, como manifiestan los agentes. Fuera de nuestro país, hoy se reanudan las sesiones extraordinarias en que el Organismo Internacional de Energía Atómica celebra esta semana en respuesta a la reanudación de la actividad nuclear en Irán. El rechazo de Teherán al Plan Europeo de Cooperación Energética ha provocado que Francia, de manera Reino Unido, convoquen esta reunión con la esperanza de que la ONU tome cartas en el asunto. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, se ha reunido con su homólogo francés y comparte la postura europea. Como ha dicho el ministro Just Blasi, espera que sea una resolución que dé todavía margen a la negociación y que las autoridades iraníes reflexionen y acepten la oferta europea. Ese es el deseo de todos los europeos y yo creo de toda la comunidad internacional, pero hay que esperar a que tengan resultados y que concluya, y después ya la Unión Europea tendremos el momento para decidir cuáles son los futuros pasos que haya que dar en relación con esta relación con Irán. Mientras se llevan a cabo estas conversaciones, el nuevo primer ministro iraní ha pedido al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, tiempo para preparar una nueva propuesta y dice que se la entregará cuando los ministros tomen posesión de sus cargos. Esta actitud conciliadora ha tranquilizado a Estados Unidos, pero su presidente George Bush recuerda que seguirán atentos a todos los movimientos porque no confían en Teherán. Y repasamos ya los números de la suerte. En la 11, premio de 300.000 euros para el 26.491-26491 de la serie 60. El abono loto no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 1.000.000 euros. La combinación ganadora ha sido la siguiente: 16, 21, 24, 28, 30 y 45. Complementario el 40 y reintegro para el 7. De momento eso es todo. Más noticias dentro de 55 minutos cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 3 y 5, estamos hasta las 4. Finalizaremos con algo verdaderamente insólito. Estamos seguros de que os vamos a arrancar, pese a la hora, pese al calor de la madrugada, alguna que otra sonrisa. Pero eso será antes de las 4. También antes de esa hora responderemos a vuestros correos electrónicos. rosa.vientos@onda0.es. Esa es nuestra dirección de mail. rosa.vientos@onda0.es. A lo largo de este tramo también monográficos. Civilizaciones desaparecidas, seguramente Egipto y México son los dos países que a este respecto nos ofrecen más ítems. Nos quedaremos en el segundo de ellos, al norte del DF, a unos 50 kilómetros, una ciudad enorme, una ciudad que dicen las leyendas que fue obra de los dioses. Hablaremos sobre Teotihuacán en los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Pero antes, las noticias. Las noticias, azul y verde, José Ignacio Bert, una máquina extraordinaria, casi una máquina capaz de manifestar telepatía, una máquina que puede leer los pensamientos. Pues sí, Bruno, parece que en el futuro habrá que andarse con ojo con qué pensamos de nuestro interlocutor, porque entonces será posible que él mismo lo sepa. Un trabajo conjunto de la University College de Londres y su homólogo de Los Ángeles ha servido para confirmar que un escáner en el cerebro es capaz de estudiar la actividad de las neuronas. En el estudio fueron capaces de ver las imágenes que les estaban siendo proyectadas a los voluntarios solo a través de las reacciones del cerebro. Según los científicos, la aplicación más interesante de este hallazgo será en los enfermos de parálisis, que podrán expresarse gracias a una máquina lectora de pensamientos. La verdad es que la noticia tiene esas dos perspectivas. La primera, José Ignacio, que la ciencia ficción, todo aquello que ha imaginado antes o después de una forma u otra, se manifiesta y se hace real. Pues sí, ya te digo al principio de la noticia que habrá que andarse con ojo con lo que pensamos. Desde luego, porque siempre puede haber alguien o algo, en este caso una máquina, que sepa qué es lo que está pasando por nuestra cabeza en cada uno de los momentos. Luego está la otra aplicación, que es la extraordinaria, para las personas enfermas de parálisis que no tienen otra forma de expresarse, de dar a conocer sus sentimientos, de dar a conocer sus planteamientos. Lo podrán hacer gracias a este tipo de máquinas, y eso sí que es una aportación extraordinaria. Eloy de Laza. La siguiente noticia también tiene nombre propio. Iván, un huracán y una investigación que ha llegado a una conclusión más que interesante, a descubrir la mayor ola de todos los tiempos. Efectivamente, el huracán Iván asoló el pasado septiembre varios países y dejó más de un centenar de víctimas. Fue considerado como el más fuerte registrado en la última década en el Caribe. Pero es que además generó una ola considerada como la más alta e intensa registrada hasta el momento, con una altura de 27 metros. Unos sensores usados por el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos en el Golfo de México, que sirven para medir la presión del agua, registraron la información y unos investigadores de Washington calculaban el tamaño e intensidad de las olas que se creaban en el ojo del huracán. En una ocasión quedó registrada que una ola medía desde la parte inferior hasta la cresta, concretamente 27 metros, y los científicos creen que los instrumentos usados pudieron pasar por alto algunas olas de hasta 40 metros. Ahora, los científicos predicen que los huracanes aumentarán en frecuencia e intensidad en las próximas décadas, por lo que hay que prestar una atención más cuidadosa a este tipo de investigaciones. El huracán Iván pasó hace unos meses. Ahora los científicos, tras procesar y analizar todos esos datos, descubren que entre las que generó había olas de 27,7 metros de altura y que posiblemente el hoy de la Aza se pasó por alto, nunca mejor dicho, se pasó por alto alguna de hasta 40 metros. Para que nos hagamos una idea en tamaños comparativos, situémonos, habrá muchos de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando muy cerca de la playa, muy cerca del mar, para que se haga una idea, un tamaño comparativo, se hagan una idea de los datos tan tremendos que nos ofrece esta noticia. Pues una ola de 27 metros puede llegar a medir lo que mide un edificio de 10 pisos. Lo que hay que decir es que esta ola no llegó hasta la tierra, sino que se quedó en medio del mar y no hubo problemas de principio conocidos por la ola. Pero 10 pisos en un edificio normal, o incluso sería más alto que la esfinge de Gizeh. Nada más y nada menos. Sí, 7 metros más alto que esa esfinge.

Botía con Bumburi, un dúo excelente, fenomenal para daros paso, para dar paso a los oyentes con sus correos, los que nos seguís escribiendo a rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Milagros López nos cuentan, por ejemplo. Pues vamos con Agustín, que dice: no entiendo cómo con la escasez de agua que hay y las posibilidades que parece ser que actualmente existen para hacer llover habiendo nubes, no se emplea dicho sistema. Hace 2 o 3 años se utilizó en China con buenos resultados. Se trata de rociar las nubes con fluoruro o fluorato de plata. Cuando el hombre cruza el espacio, crea estaciones espaciales, etcétera, es incapaz de resolver problemas del planeta. ¿Por qué puede ser? ¿Qué opinión nos merece? La verdad es que hay muchos experimentos en ese sentido. También hay una gran leyenda urbana, esos misteriosos avionetas que sobrevuelan determinadas zonas con cultivos, y después de hacerlo, minutos después de hacerlo, comienza a llover sobre el lugar. Lo cierto es que, pese a que experimentos similares de una forma mucho más oficial se hayan puesto en práctica en determinadas ocasiones, eso no significa en absoluto que sea un tema totalmente trabajado por la ciencia. Se está investigando en ese asunto. Hay 2 problemas. Primero, que no se ha llegado totalmente al desarrollo de esa tecnología. Y el segundo problema, para lograr ese objetivo, que es hacer llover, hay que rociar con una serie de sustancias químicas las nubes. Y eso genera un agua con distintas propiedades. Exacto. Y a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Por lo tanto, todavía está en investigación. Y estoy seguro que muchos científicos ante sequías como las que vivimos en estos momentos, como las que se han vivido en tiempos anteriores y como las que se sufren en algunos países del mundo, como consecuencia de eso, con toda seguridad, hay muchos científicos trabajando en soluciones, no solo en esas, sino en la posibilidad de potabilizar el agua del mar. Ya hay trabajos de investigación serios, hay problemas económicos y problemas científicos para llevarlos a cabo. Yo creo que se está trabajando en ese tema y que la ciencia nos va a ofrecer soluciones, al menos eso esperamos, pero quizá no hoy ni mañana, pasado mañana. Raúl es un oyente que nos escribe y nos dice: me considero conspiranoico por naturaleza y quizás sea mucho conspirar, pero para mí este teatrillo que monta la NASA con sus transbordadores solo me parece una excusa para que en el momento adecuado nos presenten sus nuevas y flamantes naves impulsadas por Dios sabe qué. Creo que, como todo el mundo, sabemos cuando tenemos ya el coche viejo hay que ir pensando en cambiarlo, y no creo que a ellos esto les haya cogido de sorpresa. El tiempo dirá. ¿Se preparan los nuevos prototipos en el Área 51? Bueno, no sé si se preparan ahí o no. En la entrevista que manteníamos hoy con Scott Corrales, le formulaba una pregunta similar. Decía si quizá detrás de todo lo que ha pasado del Discovery no ha existido parte de teatro. Él nos aseguraba que sí, que mucho de lo que ha ocurrido durante las 2 semanas, durante los casi 14 días de misión de la 114, la que hacía número 114 del transbordador espacial, gran parte de eso podría ser un espectáculo organizado en parte por la NASA para conseguir mejores presupuestos, para conseguir más dinero, más financiación, para poder desarrollar nuevas naves. Se ha hecho siempre. El producto está viejo, lo dice nuestro oyente muy acertadamente, el producto está viejo, y lo que hay que hacer es llamar la atención, exagerar esa vejez y esos problemas. La conclusión a todo eso, pues quizá la veamos en los próximos presupuestos y en las próximas noticias que nos dé la NASA. Si dentro de muy poco se anuncia la jubilación de los transbordadores espaciales y se nos presenta una nueva gama de naves para conquistar las órbitas exteriores más allá del planeta Tierra, muy probablemente encontremos la respuesta a todo lo que ha ocurrido en estos días en torno al Discovery. Es solo una hipótesis a tener en cuenta, pero que es perfectamente factible. Así nos lo decía nuestro invitado esta noche. Pues Javier Vía de Asturias quiere solicitar el pasaje de la historia que Cebrián dedicó a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente este año con motivo del 25 aniversario de su desaparición. Es muy importante reponerlo, dice, porque una televisión intentó manchar su buena memoria y el pasaje que Juan Antonio le dedicó le hizo justicia. Además, también dice que puedes enviar un saludo a la afición de la rosavientos.tk porque han llegado a las 3 millones de visitas en esta página. Felicidades a todos ellos, a Rosavientos TK, Rosavientos también.com, a todas las páginas, a las veintitantas páginas relacionadas con este programa. Rosavientos TK está de enhorabuena porque tiene muchísimas visitas, nada menos, el hoy que eran 300.000. Tres millones de visitas, nada más y nada menos, en Rosavientos TK. Felicidades a todos ellos, pese a que no se crean que en las Torres Gemelas hubo explosivos. Un día de estos vamos a dar más pruebas en ese sentido. Pero la verdad es que le agradecemos muchísimo a todos los fans del programa que nos sigan y que estén ahí. Gracias a ellos la Rosa de los Vientos es lo que es. Lo cierto es que ha sido un año muy difícil. Félix Rodríguez de la Fuente no se nos marchó, se nos marchó por desgracia muchísimo tiempo atrás, pero ha habido una serie de programas de televisión, ha habido una serie de informaciones que procuraban quizá manchar su nombre. Es decir, que Félix Rodríguez de la Fuente no fuera el hombre más simpático del mundo, no pasa nada por no serlo, pero era un extraordinario investigador de la naturaleza, era un extraordinario estudioso, un autor de documentales que ya quisieran para sí, por ejemplo, la gente de la BBC, que son los que más pueden presumir de extraordinarios documentales. ¿Cómo no? Durante este mes de agosto tendremos la figura de Félix Rodríguez de la Fuente en los pasajes de la historia. Ese extraordinario pasaje de la historia que le dedicó Juan Antonio Cebrián estará en La Rosa de los Vientos durante este verano. También recordaremos a otra persona que se nos marchó mucho más reciente, Fernando Jiménez del Oso, a finales del pasado mes de marzo, colaborador de La Rosa de los Vientos, amigo de quien les habla, jefe de quienes habla en la revista en la que trabajo actualmente, se nos marchó, una pérdida que nunca podrá ser recuperada. La única forma de recuperar lo mucho y lo bueno que nos dio es haciendo memoria sobre lo que fue su trabajo, sobre lo que fueron 30 años de comunicación en radio, en televisión, en prensa, uno de los grandes divulgadores de este país. También estará en La Rosa de los Vientos, también estará en los pasajes de la historia. Alfonso Iglesias de La Coruña dice que eres su jefe favorita, Bruno, y nos manda una pregunta. Dice, ayer hablabais de que la Vía Láctea tenía 14.000 millones de años y pregunta cómo es posible si el universo tiene solo 13.000. Bueno, yo no sé si año más, año menos. Los científicos exactamente no conocen el dato concreto. Lo que venía a decir esta noticia, si no recuerdo mal, es que la edad de la Vía Láctea era prácticamente la misma que la edad del universo. El universo evidentemente es más antiguo que la Vía Láctea. El instante uno del universo es el que nos marca su antigüedad, que a partir de ahí comenzó a nacer y a crecer todo, y entre las cosas que ocurrieron después está la formación de las galaxias y la formación de la Vía Láctea. La Vía Láctea es más reciente indiscutiblemente que el universo. Este nuevo dato hablaba de 13.500 millones de años o 14.000 millones de años, pero las cifras que se barajan y que barajaban quienes daban a conocer la noticia, los científicos que dieron a conocer la noticia sobre la antigüedad del universo, eran de entre 14.000 y 15.000 millones de años. Por lo tanto, según estas cifras, lo que ocurre que al hablar de este tipo de años no se puede ser preciso en todo extremo, pero indiscutiblemente le daban unos cuantos millones de años más al universo que a la Vía Láctea. Tanto Manolo Manzano como Miguel Nieto quieren saber maneras de descargarse y almacenar los programas de La Rosa de los Vientos. Hay que ir al ordenador, hay que ir a internet y teclear www.ondacero.es. Una vez que estamos en la página web de Onda Cero, tenemos que buscar en los diferentes programas, en una de las ventanas de información, tenemos esa expresión, programas, y a partir de ahí, navegando dentro de la web, salimos a la subpágina directamente vinculada a La Rosa de los Vientos. Y ahí están los programas emitidos, yo creo que en los últimos 5 días, ¿verdad? Siempre la última semana. La última semana siempre está visible en esa primera página, pero a través del buscador, poniendo La Rosa de los Vientos y la fecha que deseemos, tenemos los 3 últimos meses de programa. Desde ahí se pueden escuchar, se pueden descargar y grabar si tenemos el software necesario en nuestro ordenador. Pero yendo a ondacero.es se pueden encontrar esos programas y en las páginas de web que antes hemos mencionado y en otras, pasajesdelahistoria.com y zonacero.com, rosavientos.com, rosavientos.tk, en todas estas páginas vinculadas al programa hay muchísimos fragmentos, muchísimos pasajes, muchos monográficos, muchos especiales, mucha documentación en formato digital para poder descargarse en el ordenador y para poder escuchar en diferido La Rosa de los Vientos. Dani de Tomelloso saluda, hola compañeros, y dice que tiene una duda. Si resulta que se conocen galaxias y planetas muy muy lejanas de nuestro sistema solar, ¿por qué se ha descubierto ahora y no antes el décimo planeta del sistema solar? A lo mejor es una tontería, pero no lo entiendo muy bien. Bueno, tiene una explicación. Los planetas que se encuentran en otras estrellas, orbitando en torno a otras estrellas, no se observan. Se deduce su presencia por determinadas variaciones en la órbita de las estrellas. Es decir, es una observación indirecta. Observando la estrella en cuestión, observando pequeñas modificaciones en su espectro de luz, observando pequeñas modificaciones en su órbita, se deduce que en torno a esa estrella hay un planeta y que ese planeta tiene una masa X y orbita a una distancia X de esa estrella. Es una observación indirecta. Ese tipo de observación es aplicable a otras estrellas, pero no es aplicable exactamente a lo que ocurre en el sistema solar. Además, el décimo planeta o los planetas que se encuentren más allá de Plutón son extraordinariamente oscuros, extraordinariamente lejanos también. Es extraordinariamente difícil observarlos a través de los telescopios y también tiene que ser por determinadas variantes en sus órbitas cómo se descubran. Por eso es más fácil casi encontrar en estos momentos, con la tecnología que existe, planetas que se encuentran en estrellas a decenas de años luz de la Tierra que aquello que se encuentra en los confines del sistema solar. Es como si nuestro vecindario estuviera peor iluminado que lo que está mucho más lejos de nosotros. Y reservamos nuestros últimos minutos en La Rosa de los Vientos para la situación insólita del día. Eloy de Laza. Hola, muy buenas. ¿Y nos vamos a situar en una situación curiosa hoy? Pues no, lo que vamos a hacer es tener una situación placentera. Vamos a disfrutar, como se puede hacer también durante el verano y durante las vacaciones, bajo una sombra de un árbol, una buena lectura. ¿Qué os parece si empezamos a leer cosas como estas? Le felicitamos por su compra de un ventilador de techo. Su nuevo ventilador será una hermosa adición a su hogar y lo mantendrá confortable todo el año. Le ofrecemos combinaciones de madera con acabados de cobre, colores sólidos, de moda, y nuestros exclusivos diseños de vidrio y cristal. También disponemos de una gran selección de artefactos y equipos de luz. Pregúntele a su concesionario sobre otros accesorios que le permitirán poner su ventilador aún más a su preferencia. ¿O qué tal estas otras cosas como...? Para colgar su ventilador donde exista una instalación pero no haya una viga, puede que usted necesite instalar una barra de suspensión como se muestra en la figura 4. Si no existe una caja de montaje, lea las siguientes instrucciones. Qué bonito, qué bonito. Son manuales de instrucciones, como habréis podido comprobar. Son libros que son leídos en todo el mundo, pero que nadie en el mundo los entiende realmente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que no se entienden muy bien. Pero es que... es aburrido, además, leer este tipo de libros. Pero a partir de ahora no. A partir de ahora unos amigos simpaticísimos de Estados Unidos han decidido hacer de este tipo de lectura lo más divertido del planeta, con una serie de frases ya que entran dentro de la historia de lo mítico, ¿no? O sea, frases que tenemos como instrucciones dentro de esos extraordinarios libros. Advertencias, recomendaciones, todo tipo de cosas. Pero, reales. Hombre, que es irreales, como la vida misma. Pero es que tenemos un montón de cosas curiosísimas, como por ejemplo, ¿a que no sabes qué es lo que advierten o qué es lo que recomiendan con los lavavajillas, por ejemplo? A los lavavajillas les recomiendan que se evite que los niños jueguen dentro de él. Por si se mojan, ¿no? O por si se marean, a saber qué. Tampoco recomiendan que se utilice como torno dental un taladro eléctrico. O sea, que te compras el taladro y te advertencia. No utilizar este aparato como torno dental. Claro, es que lo del cepillo de dientes eléctrico es otra cosa. Sí. Pues sí. Hablando de cepillos y de dientes... También tiene libro de instrucciones, sí, algunos. El cepillo del váter. El cepillo del váter tiene... un libro de instrucciones y recomienda que no se use oralmente. Este cepillo, pues sí, pero oye, eso, pues menos mal que eso lo aparece, ¿eh? En los libros de instrucciones, tal cual lo estamos leyendo, sí. O por ejemplo un cochecito plegable de bebé, lo que viene siendo una masicosis, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, el caso es que es un cochecito plegable. Lo que recomiendan es que se quite al niño antes de plegarlo. Por si acaso, este es como el personaje insólito que se olvidaba a la mujer, ¿no? Pues se olvida al niño. ¿Dónde está el niño? Estará metido debajo del armario con el cochecito, ¿sí? Mujer, le dirá al marido. Oye, esto podríamos pensar que es increíble, que no puede ser, que cómo la gente va a hacer estas cosas. ¿Esto ocurre? Porque la gente ha hecho esas cosas. Son libros de instrucciones en Estados Unidos en donde se denuncia absolutamente todo. Entonces, cuando se denuncia absolutamente todo, los responsables de estas empresas, cuando fabrican estos artefactos, pues deciden incluir cualquier cosa que en el futuro no les vaya a suponer una molestia. Y por eso están estas recomendaciones, pero hay muchas más advertencias. Bueno, hay un montón. Por ejemplo, los microondas. Recomiendan no utilizar el aparato para secar al gato. O a otro animal o niño. ¿Animal o niño? O niño, o sea, el gato no. ¿Qué otro animal? O niño tampoco. Sería secado rápido, ¿no? Pero vamos, micro rápido. Pero no dice qué pasa si lo haces, ¿no? Pues que salen como muy esponjosos. Tal vez. Sí, o muy desintegrados también. Luego hay una serie de recomendaciones ya más de carácter físico, como el usar una motosierra cuando la usas. Que no se pare con la mano. O que cuando... o que cuando se aplaste... O con lo que sea, vamos. Sí, vamos, mejor atar al botón, ¿no? Sí. Dejar que se acabe la batería o algo. Pero también recomiendan que si tienes ropa puesta, no uses la plancha para planchártela cuando está puesta la ropa. Porque nada, también por el calor. La gente lo calor y el frío no se da cuenta, ¿no? O también esta recomendación es de tipo físico, es con el aparato del aire acondicionado, no meter la mano al ventilador cuando esté funcionando. Eso está bien también. Eloy, que seguro que tú lo has hecho alguna vez. Yo lo que hice fue meter la lengua. Dime que tenías menos de 6 años, Eloy. Tenía por favor. 3 en concreto. Ah, bueno. Pero estaba parado el ventilador, pero no hubo problema. El caso es que luego también hay aire acondicionado para instalar en ventanas. ¿Y recomiendan? Que no se caiga el aparato. Ah, bueno, vale. Por si acaso. O los parasoles de parabrisas. Se dice tajantemente que no se conduzca con el protector. El caso es que si seguimos con un manual de equipo de televisión, una de las cosas te dice... Y que a veces esos son los más complicados de todos. Dice pues que bajo ningún concepto se introduzcan líquidos en el aparato de televisión, aunque te lo pida. Que no lo rieguen, que no se va a hacer más grande la pantalla, ¿no? Porque le pone una agüita. Pero es que, como hablamos de la agüita, de la televisión y tal, el mando a distancia, lo que recomiendan es que no se laven en lavavajillas. Que le quite la pila, por si acaso, antes. Y luego hay cosas como más obvias, como son el leño del hogar, que ponen en grande, precaución, peligro de incendio. O ese que tiene el secador de pelo que recomienda que no se use cuando se está dormido. ¿En serio? Sí. La advertencia para sonámbulos, ¿no? Sí. O las pastillas para dormir que pueden provocar somnolencia. Es posible. Eso es una de sus... Ojalá. Vamos a los dos mejores. Es el de la botella de champán. No sé dónde estará el libro de instrucciones de la botella de champán. Sí, hombre. La etiqueta por detrás. La etiqueta por detrás. Una vez que se abre. Te recomienda que no la abras apuntando a los ojos. A la cara en general, ¿no? Sí, o al tejado, a los ojos no. O sea, al aparato de televisión. ¿Qué aparato? O lo que sea. Pero llegamos al final, al mejor, al termómetro eléctrico. Ay, Dios mío, veo cualquier cosa. El termómetro son las 4. Sí, el termómetro eléctrico en su pauta se pone, cuando se use analmente, no se usa, inmediatamente después, de forma oral. Esto es lo que recomiendan nuestros antes de lavarlo, ¿no? Americanos, que nos hacen entretenidísimos los libros de manuales, de instrucciones. Con las cosas que encontramos, con las extraordinarias y sorprendentes recomendaciones que encontramos en los libros de instrucciones de los diferentes aparatos y electrodomésticos de nuestra vida cotidiana, acabamos La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Muchas gracias por vuestra compañía y hasta mañana.